las horas viéndote detrás de un espejo nuevo que no te muestra tu interior. Horas y seguís ahí, colgando del abismo. Decime cuándo vas a reaccionar, hundido en tu soledad. Te pasas horas viéndote detrás de un espejo nuevo que no te muestra tu interior. Detrás de un espejo.